por qué no hacemos música? Naturalmente, Chachisita, tratándose de nuestra tierra prima. Por supuesto. Entonces, esa guitarra, Darío. Baila marinera, si con la música peruana San Pedro arma jarana. Adentro con esa segundita.